¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, colegas del PRO. Ya estamos aquí en este viernesito. Estamos empezando este PES Platicando, ya saben, en la zona Volcanes. Pero primero, rápidamente, vamos a decir los contactos en cabina. El teléfono es el 5979-7852-52. El WhatsApp es 5540-615459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y la página de internet es www.lavoladora.org. Si nos quieren escuchar bien internet, o si nos quieren escuchar por la frecuencia del 97.3 FM en la zona Volcanes. Y pues bueno, vamos a iniciar este PES Platicando en esta tarde, en este viernesito. Tenemos el honor de tener desde Ecuador a nuestro querido Vini Viñán, que desde hace mucho, pero mucho tiempo ya queríamos tenerlo en el programa, pero pues bueno, hasta apenas ahorita se pudo. ¿Cómo estás, mi querido Vini? Hola, ¿cómo están a todos? En verdad, hola Gabriel, es un gusto estar aquí, poder presentar este viernes todo calientito, todo tranquilito. Un gusto, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, vamos a conocer a Vini, vamos a conocer pues el detrás de Vini, vamos a conocer su opinión del juego y también vamos a conocer pues sus gustos futboleros, ¿no? Pero primero vamos a empezar con la persona. ¿Quién es Vini Viñán? Dinos, Vini, preséntate, dinos de tu país, tu edad, todo para que sepan, pues toda la banda pecera de acá de México y de la comunidad de PES, pues ¿quién es Vini? Bueno, primeramente, como ya lo dijiste, Zuli, me presento, yo me llamo Vini Viñán, tengo 22 años, soy uno de los representantes de aquí de Ecuador que hace el Option File de la Liga Ecuatoriana, que es tan conocida igualmente en diferentes lados. He trabajado también para otros Option Files como la Liga Mexicana en dicho tiempo antes. Soy de Ecuador, de Riobamba, no sé si conozcan, es un pueblo chiquitito, pero bueno, yo soy de esa parte. Y soy un gran fanático igualmente de PES, del fútbol, todo eso. Pues bueno, vamos a remontarnos al pasado y quiero que me digas, pues, ¿cómo es tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? Por ejemplo, ¿cuál es tu primer consola, tu primer videojuego? ¿Cómo se te da esto de ser, pues, un fanático? Y pues, cuéntanos. Bueno, creo que todo el mundo comenzaría diciendo que no, la NES, la PlayStation. Bueno, yo empecé en esas típicas consolitas que nos regalaban en Navidad, de como si de 50 centavos, así, de esas consolas pequeñitas, de las Pony Station. Entonces, con esas jugábamos, todo chévere, y ahí es donde comenzó mi ambición por los videojuegos. Creo que mi juego fue el de Mario Bros, igualmente cuando había en ese tiempo también el juego de fútbol, así pequeñito. Creo que lo comencé a disfrutar poco a poco, eso fue creciendo. Ya cuando tuve mi primera consola, creo que fue la PlayStation 1, la NES, para seguir aprendiendo un poco más y cómo se jugaba igualmente el fútbol. Pero creo que desde pequeño siempre me he enviciado más con eso. Siempre todos los juegos que comenzaba, siempre era primero revisando si es que había fútbol o no. Igual en los típicos cartuchitos que existían ahí, que le soplabas, aunque decía que no, pues tienes que soplarle, pero bueno. Así siempre es, pero creo que esa es la primera consola que me acuerdo que tenía y que he jugado siempre. Yo creo que más que nada le soplábamos por la suerte, ¿no? A ver qué pasaba. Sí. Pues bueno, más que nada, fíjate que sí, todos vivimos esa época de los cartuchos. Ahora ya todo es más, pues más sensible, ¿no? Más de que tú antes compraban, bueno, acá en el tianguis, no sé allá cómo se venda, pero acá había puestos callejeros todos los fines de semana y ahí comprabas tus cartuchos y estaban todos amontonados, tirados, empolvados, y servían, y para ti era como un tesoro, ¿no? Entonces ahorita tú no puedes tener un disco a una consola tan, tan cara así de descuidada, ¿no? Antes las consolas, pues bueno, yo creo que aguantaban y aguantaban, ¿no? Exacto, Uri, es verdad. Antes creo que cuando se caía mejor se rompía el piso antes que romperse la consola. En esos tiempos donde todo duraba más y más. Ahora, como decía, todo es frágil igualmente, pero sí, en esa época de los cartuchos le limpiabas, le ponías de un lado a otro, íbamos a buscar, aunque sea como tú dices, en las esquinas, o intercambiar con nuestros amigos los cartuchos para seguir probando qué juegos más hay y todo eso. Pues sí, mi querido Vini, y bueno, ¿Cómo te llega esto de meterte ahora sí al mundo del eFootball, PES? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando dices, no, pues voy a ser editor, voy a meterme a esto de la edición? Wow, en verdad, comenzar con la de la edición, nunca pensé. Todo comenzó como un hobby, o sea, y diseñando poco a poco, viendo a las personas antes de mí. Que cómo diseñaban, cómo creaban los videojuegos para hacer que el fútbol sea más real, que sea más vistoso, al menos en el PlayStation 2, como todos se acuerdan, ahí construir los escudos por píxeles, cuadrito por cuadrito, te demorabas aunque sea unos 4 o 3 horas así, haciendo todito eso, y era un caos, y es que no guardabas igualmente, pero yo empezaba así, creando poco a poco, y eso es lo que me llamó la atención igualmente. Cuando yo quería decir, o sea, quería la Liga Ecuatoriana en esos tiempos, yo decía, ¿dónde puedo encontrar? O ya venían los discos parchados con las ligas ecuatorianas, entonces ya todo lo ponías el CD y lo podías jugar. Desde allá me llamó la atención meterme en esto que era el eFootball, PES, y no, pues fue como decir un amor a primera vista diciéndolo así. Y bueno, ¿cómo le haces para llevar tu vida normal, o sea, tu día a día, porque todos tenemos nuestro día a día, y fusionarlo con tu pasión? Por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Bueno, para los que no conozcan, yo me dedico ahorita, estoy estudiando arquitectura, entonces no es como decir algo alejado a lo que es edición y todo eso, porque igual diseño, creo, innovo, muchas cosas, entonces creo que por esa parte se me ha pegado igualmente a lo que es la edición de los skills y crear así. Pero bueno, creo que llevar esto de la edición sí ha sido un poco complicado al principio, porque supongamos, no conocías cómo hacer unos diseños, no conocías qué hacer, entonces te demorabas bastante tiempo y ya tenías muchas cosas que hacer en tu vida privada, social, como decir. Y era medio complicado, pero bueno, en ese tiempo éramos como decir niños, todavía disfrutábamos, todavía jugábamos, no teníamos muchas cosas en qué pensar, entonces era más fácil crear que ahora que ya... La vida adulta, como dice mucha gente, nos está comiendo, porque aunque también hay que depender de las personas que están a nuestro alrededor y a veces comprenden, igualmente como yo te decía, yo tengo ahorita una novia, le mando un saludo igualmente a Mireia, que ella siempre me acompaña en todo, y no, pues ella también entiende, a veces yo le he dicho tengo que hacer esas cosas y ella mejor me apoya y me dice tú puedes, vamos, entonces esos ánimos también son buenos en alguna parte, porque hay personas que a veces no comprenden, mejor se choca y ahí es donde comienza a haber problemas y eliges o tu vida social o ya eliges editar, pero a veces es como que medio complicado y a veces la gente no entiende, pero es más como un hobby o es una diversión para otras personas que en cambio les gusta, como decir, jugar fútbol, básquet, ir a bicicletas, entonces es así. Para mí es como que un hobby, yo lo disfruto, lo amo, lo hago con pasión, eso sí, siempre, todo lo que hago, lo hago siempre con dedicación. Pues sí, colega, de hecho, pues tu novia deberías de darle un buen 14 de febrero próximamente, porque es muy, muy difícil encontrar una pareja que te apoye en ese aspecto, ¿no? Y pues bueno, Ese es un plus para que veas. Y tu familia, tus amigos, ¿qué te dicen? Por ejemplo, ¿qué te dicen que luego has estado en otros programas aparte de este? ¿Qué te dicen de que sale tu nombre en otros países? ¿Qué te dicen de que apoyas a otros países también? Wow, es que la verdad es como que ellos nunca se percataron y yo tampoco me percaté, porque como te estaba diciendo, esto empezó por diversión y nunca pensé llegar a alcances muy grandes donde personas me escuchan a veces de Argentina, de Brasil, de México, de Canadá, de Estados Unidos, de igualmente en Inglaterra, en España que he recibido también contactos de otras personas allá que a veces quieren mis social files, que me han escuchado, que saben de mí, y me llena mucho de alegría porque dije, hagámoslo todo esto como un juego, divirtámonos, que eso es lo más importante, y nada más, y se siente tan bien que todo el mundo te conozca, igualmente mi familia, es como que me escuchan, me dicen, wow, se te escucha bien, se te ve muy alegre, se te ve muy feliz haciendo estas cosas, y le digo, sí, es que si no haces las cosas con dedicación, si no las haces con alegría, creo que... ¿Para qué estás viviendo en cierto modo, decirlo así? Pero no, la verdad me siento muy, muy alegre por hacer esto, aunque sea por un momento, me distraigo, lo hago, pero siempre con la dedicación de todo. Pues sí, pero fíjate qué buen complemento. Tu novia, tu familia, tu trabajo, tu gusto, porque te gusta, porque nunca lo hiciste buscando la fama, sino simplemente te alcanzó a ti. Yo creo que la fama en vez de buscarla, ¿no? Ya cuando menos te diste cuenta, ya mucha gente te conocía y tú decías, ay, ¿cómo me conocen, no? O ¿cómo saben? En lo personal, pues Vini, pues siempre ha estado en los directos, siempre he hecho directos yo, y siempre se pasa un ratito aunque sale en vivo y otros colegas también, pero pues ahí yo conocí a Vini, porque se metía a los directos. De hecho, estuvo en tanto, pues, obtención de títulos y pues algunas derrotas y algunos fracasos que tuve, pero pues eso es lo bonito, ¿no? Que no tanto fue que tú buscaras, sino que pues dijiste, pues a ver qué sale, me gusta, lo estoy haciendo, y pues ya cuando viste, ya eres uno de los, pues, fuertes de Ecuador, yo diría, ¿no? Exacto, la verdad, como tú mismo lo dices, pero sí, es verdad, un plus que las personas te acompañen, te apoyen, porque eso te motiva más a seguir haciendo más cosas, seguir disfrutando de esto y conocer mucha gente, como tú lo dices. Es verdad, Uli, nosotros nos conocimos prácticamente por un directo y hemos estado así apoyándote, gritando a veces los goles o a veces ahí sufriendo por las derrotas. Me acuerdo cuando en un directo tú estabas jugando igualmente y ahí conversamos por la PlayStation, contándonos cosas. Entonces es chévere porque conoces mucha gente así y haces también grandes amistades. Eso es lo chévere. O sea, cualquier persona que conozcas, que te apoye, en verdad, es increíble. Igualmente, así es como mi novio también me apoya, me da ánimos y dice, tú puedes. Mi familia igualmente me dice, hazlo si es que te gusta, como un hobby. Entonces, es tan, tan gratificante, la verdad, todo esto. Ni a veces ni yo me lo creo conseguido, o sea, que toda la gente me reconozca. La verdad, no, nunca pensé llegar a esto. Es como que digo, solo divirtámonos, seguir creciendo poco a poco, y si es que a la gente le gusta lo que hago, está bien. Entonces digo, he crecido bastante, ahora me conoce todo el mundo, porque creo que las cosas las estoy haciendo bien, sin dejar que me perjudiquen otras personas, sin estar metiéndome en otras ideas, sino siempre ser yo mismo, siempre siendo una persona original y buscando siempre la calidad antes que la cantidad. Ok, colegas, pues vamos a dar unos anuncios antes de irnos para cerrar este primer bloque de este pez platicando. Y pues bueno, antes de irnos a una pausa, vamos al primer anuncio. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2, Chalco. Orientación gratuita. Para mayor información, contactarse al 30-92-12-46, atención de 7 horas a 20-30 horas. Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12, orientación gratuita. Para mayor información, contactarse al 55-83-08-19-23, atención de 10 a 18 horas. Pues vamos a la primer pausa de este pez platicando y en un momento regresamos. Gracias. Presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:17. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora. FM. Radio. FM. Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde cumplimos. Habla Hugo Eric Flores, presidente nacional del PES. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Pues colegas, estamos de vuelta en este viernesito de frío por acá, por Ameca Meca, y estamos aquí en, ya saben, pues platicando por La Voladora Radio, y le digo los teléfonos de contacto a nuestros queridos radioescuchas. El teléfono es 5979-7852-52, el WhatsApp es 40 61 54 59, el Facebook es arroba La Voladora Radio, igual el Twitter. Si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org y también por la frecuencia 97.3 FM. Pues bueno, seguimos con nuestro invitado desde Ecuador, mi querido Vini Viñán, nuestro querido editor. Y pues muy contento de tenerlo, la verdad me pararía y le daría un aplauso porque la verdad lo tengo de conocer mucho tiempo, se me hace una gran persona y pues qué bueno que está en este pues platicando ya. Desde que le hice la invitación y aceptó, pensé que nos iba a dar porque como son otros, es otro país y todo eso, pero hasta que se nos dio. Bueno, mi Vini, ¿cómo estamos? Ahorita vamos a conocerte ahora en este, ¿cómo se llama? En este mundo de lo que viene siendo del PES. Pero quiero que me digas, mi querido colega, ¿cómo has sentido toda esta revolución de entrar a la nueva generación de consolas? Bueno, la verdad, se siente, como decir, todo el mundo ahorita nervioso, ansioso, como que si fueras a correr un maratón, nunca se sabe qué va a pasar, si vas a llegar primero, segundo, tercero, así. Así estamos ahorita con el corazón a mil, porque prácticamente la saga de PES viene ahora sí con un nuevo recambio, porque las últimas entregas fueron muy, pero muy criticadas, tal vez por la jugabilidad, por modos que nunca llegaron, por modos que se dejaron ahí al olvido. Entonces, se siente con mucha expectativa, pero al mismo tiempo con mucho miedo, si es que va a venir una cosa, va a venir otra cosa, o la van a quitar. Entonces, esperemos que Konami dé lo mejor en esta nueva generación, porque ahora con el motor gráfico que se viene, entonces va a ser un poco más potente, van a venir nuevas cinemáticas, esperemos, nuevos modos, que la gente lo pide, no solo que se enfoquen igualmente solo en el online, como piensa así algunas personas. Entonces, no, esperemos que se venga con todo eso, así con, hay que tomarlo con calma, porque igualmente después de todo esto es solo un juego y hay que disfrutarlo, no hay que llegar tampoco a los extremos. Pues bueno, colegas, vamos a la siguiente sección, que es hora de hablar de PES para conocer más a nuestro querido invitado. Y pues bueno, vamos a la siguiente sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, pues vamos a conocer el gusto, las preferencias, todo lo que se viene de hablando de PES, este eFootball PES 2021, pero con nuestro querido Vini Viñán. A ver, mi Vini Viñán, dime qué calificación le das a esta entrega de este PES. Del 1 al 10. Uy, sí sería un poco complicado, la verdad, pero así no. Calificar este último PES que hubo es como que un redoble de tambor, porque yo le calificaría como un 7.5. Okay. Sí, bueno, es una calificación media baja, porque es prácticamente como lo sacaron, es solo un Season Pass, solo fue una actualización del juego anterior, que era el PES 20. Entonces, lo único que movieron casi fue la jugabilidad, cambiaron algunos diseños, pero casi en eso no fue mucho lo que le movieron. Entonces, para mí esa es la calificación. Bueno, dime lo que más te gustó de esta entrega. Pues la verdad, lo que más me gustó creo que fue el modo, la jugabilidad que hubo. Porque ahora se sintió que fue un poco más corrida, ya no hubo tantos, como decir, rebotes, tantos bugs como había en el PES 21, como digo, en el PES 20. Entonces, creo que eso es lo que le sentí un poco más fluido, que iba de un lado a otro, a veces los defensas se movían más, entonces eso es lo que me gustó bastante. Ok, ¿qué es lo que no te gustó? Uy, sinceramente diciéndote que en este PES prácticamente no habían traído nada de nuevo, prácticamente fue siempre lo mismo, entonces no hubo nuevos modos de leyenda, Liga Master, el modo de editar lo están dejando a tope, entonces como que no habían traído nada bueno. Igualmente en las presentaciones y en el marketing que están haciendo ahora Konami, entonces deja mucho que decir, la verdad. Uno quiere esperar más expectativas de una franquicia que fue muy, muy valorada en años anteriores, y esperemos que pueda volver de nuevo a eso. Ok, dime, ¿eres digital o eres físico? O sea, ¿cómo lo tienes? Uy, bueno, a ver, estos últimos 3 años, por no decirlo así, me he dedicado más a lo que es juegos en digital, porque a veces siempre me ha ayudado, igualmente la comunidad me ha dado el juego, me ha adquirido igualmente la empresa de Konami, entonces creo prácticamente por eso lo he tenido más en digital. Igualmente en anteriores años también he tenido juegos físicos, eso sí, hasta en PlayStation 2, lo he tenido como decir el 11, el 13, el 14, el PS6, queda conocido igualmente, todos los tengo en físicos, entonces aunque sea esa colección pequeñita me la quiero llevar a la tumba, digamos así. Ok, dime, ¿hay algún ritual o cómo es lo que, cuando tú ya descargaste el PES o lo traes físico, qué es lo primero que haces? Allá. Con tu nuevo PES. A ver, cuéntanos. Creo que lo principal que hago como editor, obviamente, es entrar al modo de editar y ver si es que han agregado igualmente algunas características nuevas en base a las caras, a los ojos, a las bocas, si hay nuevos bigotes, si hay nuevas celebraciones. Entonces, creo que eso es lo que siempre reviso como editor antes de jugar. Después, tal vez me meto a lo que es Liga Master, ser leyenda, aunque no es ya tan conocido, igual me meto para saber qué hay de bueno, qué cinemáticas han traído, cómo se ha movido todo eso. Entonces, creo que esas son las dos principales cosas que hago cuando tengo el juego en mis manos. Ok, vamos a poner un ejemplo. De todos los modos de juego que hay, dime uno que tú quitarías. Algo de PES que no te gusta, pero que lo quitas. Listo, ya. Creo que lo que quitaría, no sé si la gente por esto me vaya a criticar, pero digo, yo quitaría, aunque sea la forma en cómo están llevando el MyClub. Okay. Se está convirtiendo en algo que no queremos que suceda. Pero bueno. Okay. O sea, el sistema de MyClub lo quitarías. Okay. Ahora claro, dime. Agregaría otro porque. Ajá. Bueno, ahora dime, ¿qué nuevo modo, qué meterías innovar? ¿Con qué innovarías y dirías, tengan, yo les recomiendo esto, que metan en la próxima entrega? Uy, creo que la gente y yo como editor, lo que estamos pidiendo hace mucho tiempo sería el editor de estadio, sería algo increíble que lo pudieran meter, la verdad, porque ¿quién no quisiera jugar, como decir, en un estadio de Alemania, de México, creado de los mismos equipos del que uno es bien fanático, decirlo, bien hincha? Entonces, por esa parte, yo sí quisiera que existiera de nuevo el creador de estadio, que lo metieran para jugar. Igualmente, me gustaría que a veces los servidores sean mejores para jugar un 11 contra 11 o a veces entre dos jugadores y que no haya conexiones malas. Ok. Ahora, por ejemplo, esta nueva generación, ¿sí sientes ese hype con este PlayStation 5, con la nueva consola de Xbox? ¿Sientes que este PES que se nos viene valdrá la pena o seremos otra vez, pues, hypeados? Uy, es más o menos parecido a cuando hubo el salto de generación entre el PlayStation 3 con el PlayStation 4. Todos veníamos expectativas de algo grande y al final creo que nos decepcionó un poco. Uh-huh. Pero no, o sea, creo que ahora Konami tuvo bastante tiempo para hacer las cosas porque el Season Pass, como digo, antes de que comenzara la pandemia ya tenían preparado este juego para enfocarse en lo que es la nueva entrega que viene ahora, y espero que nos pueda dar esa entrega que tanto queríamos, que tanto le hemos pedido en la nueva generación, además que viene con un nuevo motor. Entonces hay muchas expectativas porque la gente ahora dice, no, tal vez este sea el bueno, pero yo tengo toda la confianza en la empresa, que ha hecho también grandes cosas. Esperemos que después de haber trabajado casi 2 años, digámoslo así, que nos entregue un juego digno de la saga que es PES. Ok, colegas, pues con esto cerramos la sección Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. de Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán, de Chimalpaín a la Internet, de la música grupera a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues hemos vuelto después de esta pequeña pausa y pues seguimos con nuestro querido Vini, con nuestro querido Vini Viñán, pero vamos a dar los contactos en cabina por si quieren hacerle una pregunta, sugerencia o alguna situación. El teléfono es 59 79 78 52 52, el WhatsApp es 55 40 61 54 59, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org y también nos pueden escuchar por la frecuencia 97.3 FM, zona Volcanes, aquí en la Mecameca. Pero pues bueno, vamos a platicar con nuestro querido colega Vini Viñán. Y pues bueno, platícanos esa anécdota que me estabas platicando, colega, para que la conozca nuestro querido público conocedor. Bueno, tal vez suene algo raro esta anécdota, pero no importa. En esos tiempos, cuando yo era casi una persona muy desapercibida, me habían invitado a un programa igualmente en YouTube que hablaba igualmente así de pez, que conocíamos, nos llevábamos todos bien. Y en ese tiempo también existía, ¿cómo decir?, llamadas entre compañeros, entre colegas, y también iba a estar uno de los community managers que es ahora en Konami, que es Robbie Ron. Entonces me acuerdo que estaban diciendo: aquí aceptamos solicitudes de llamadas para el que quiera. Y yo en ese tiempo también emocionado, porque dije: por fin voy a poder conocerlos a ellos, aunque sea por llamada, hablar todo eso. Y yo vivía en ese tiempo en Quito. Entonces me acuerdo que empezaba el programa, si no me acuerdo, a las 8 de la noche. Entonces uno desesperado por intentar llegar por el menos conocer en ese tiempo, digamos, a los ídolos de tu videojuego, así un rato charlar de lo que más te apasiona. Entonces yo como niño todo desesperado diciendo: vamos rápido, llegando, todo eso. Y como yo vivía en ese tiempo en Quito, prácticamente viajé de extremo, sí, de norte a sur, y Quito es una ciudad muy grande, entonces había viajado de norte a sur rápido solo para llegar a hablar en esa llamada, diciéndole a mi hermano que... hablando con él, diciéndole: por favor, diles que ya voy a llegar para hablar con él. Hasta eso mi hermano mejor se metió a la llamada. Él también le gustaba eso, pero no conocía cómo. Y por suerte de él, le llamaron y él también platicó un poco. Ajá. Entonces, en ese tiempo, también Robbie Ron ahí es como que le puso un apodo a mi hermano. Así quedó como la anécdota. Igualmente yo llegué así todo desesperado, asociado, pero al menos llegué a conversar con ellos después de haber viajado casi unos 40 minutos en carro solo para llegar a conseguir esa llamada y poder hablar con ellos. Fue una experiencia muy linda, la verdad, y fue muy chistoso igualmente, porque ahora mi hermano creo que lo conocen así a veces con el apodo que le había dicho Community Manager de Konami en ese tiempo. Sí, fíjate que yo estuve en ese programa en vivo también, y sí, fue una risa, fue muy, muy bueno. Fue, yo creo que tú y también, bueno, una parte también muy chistosa fue Genio, cuando estuvo Genio también, que hijo de Dios, fue muy grandioso, la verdad estuvo muy padre. Y eso es lo que me gusta de Robbie, ¿no? De que se presta, de que se suelta a lo que viene siendo a como nosotros, ¿no? Él fue como nosotros y pues siente y sabe. Y así como tú sudaste la gota gorda, como decimos aquí en México, para llegar a esa llamada, pues hacemos muchas cosas por nuestra pasión, ¿no? Es nuestro hobby. Pero sí, muy buena anécdota. Sí, la verdad fue increíble igualmente, y con eso conocí también a grandes personas con ellos, la verdad, y ahora nos llevamos bien, no hablamos tampoco mucho, pero creo que el juego también nos une a todos y eso es lo que más importa, disfrutar, jugar y divertirnos. Pues bueno, colegas, Vamos a conocer a nuestro Vini Viñán en la siguiente sección, que es Fútbol Real. Y pues vamos a la siguiente sección, Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colegas, salimos del campo digital y vamos a entrar al campo real. Pues vamos a conocer a Vini, sus gustos, su pasión nacional, internacional. Y pues vamos a conocer a Vini Viñán. Mi querido Vini, ¿eres futbolero? ¿Lo practicas o lo practicabas? Bueno, por la pandemia lamentablemente casi no se practica mucho, pero de ahí si no existiera, voy. Deme un balón y yo lo muevo de un lado a otro, jugamos, lo que sea, pero siempre hay que estar activos. A mí me encanta el fútbol, jugarlo, es mi pasión disfrutar todo eso. Creo que me llena de energía, me hace olvidar de mis problemas, entonces la verdad lo juego bastante. Ok, colega, dime tu posición donde juegas por lo regular. Ya, por lo regular siempre he jugado de lo que es defensa central o igualmente de 5 o armador organizador. Excelente. Creo que esa es la posición donde más me desenvuelvo. Excelente, crack. Bueno, ahora dime, ¿cuál es tu equipo nacional favorito? Uy, eso es fácil. La verdad, yo soy fiel, apasionado, hincha a muerte de la Liga de Quito, de Kim, como es reconocido el rey de copas del Ecuador. Ok, colega, dime tu equipo favorito internacional. Bueno, ahí sería en cambio el Manchester United. Creo que uno de los mejores equipos de Inglaterra. Tal vez no esté pasando por los buenos momentos a veces, pero creo que para mí es uno de los mejores equipos que he podido ser hincha internacionalmente, diciéndolo. Ok, colega. Ahora dime tu jugador favorito nacional. Ya, ese sería fácil. Creo que es el gran Antonio Valencia. Ahorita que está jugando en el Club Querétaro, si mal no recuerdo. También fue uno de los mejores jugadores aquí de la selección ecuatoriana. También jugó en el Manchester United y fue uno de los mejores capitanes también ahí. Sí, ya es gallo, llegó a México. Yo fíjate que yo nunca entendí por qué no llegó antes. O sea, si... No sé, y bueno, no sé en lo personal... Tardó mucho en llegar, llegó y me sorprende que estén Gallos, porque pues Gallos, no sé si lo convenció sobre algún tipo de pues no, de planeación con el equipo, no sé qué fue lo que lo convenció, pero ya está en México para disfrutar su juego. Ahora dime, ¿cuál es tu técnico favorito? Creo que también es muy fácil, me ha gustado siempre la técnica y cómo ha hecho crecer a un equipo que no ganaba hace tiempos, que es el director técnico Sir Alex Ferguson, igualmente del Manchester United. Fue uno de los mejores entrenadores que hubo y sacó a grandes estrellas en ese tiempo, como David Beckham, igualmente Cristiano Ronaldo, que muchos le conocen también. Entonces, que para mí ha sido un director técnico increíble, llevar 26 años en un club y hacerle ganar muchas cosas, muchos campeonatos, igualmente a nivel nacional, nivel internacional. Entonces, eso, ahí se puede ver la constancia de un entrenador y la constancia de un ser humano, que a veces lo que te propones, lo que quieres hacerlo, lo puedes conseguir. Ok, dime tu jugador favorito internacional. Ya, creo que para mí el jugador internacional sería... Ya bueno, ya está retirado, pero es el crack Ronaldinho. Simón. Esa pierna mágica, todo lo que tocaba, uy. Tú solo lo veías y era como magia pura. Era un poema en la cancha, por decirlo así. Sí, de hecho, comparto eso porque para mí es idéntico. Yo compré, no sé si conociste sus tenis, que eran Ronaldinho, los amarillos. Había unos amarillos, Nike, y había unos color vino, como guindas. Yo compré los amarillos porque, ay no, me encanta Ronaldinho, realmente. Bueno, dime tu estadio favorito nacional. Bueno, ahí sí sería la poderosa Casa Blanca, como le dicen aquí en Quito, bueno, en Ecuador, al estadio de la Liga de Quito, o más conocido como el Rodrigo Paz Delgado ahora. Ahora, ¿cuál es tu estadio internacional favorito? Ahí, en cambio, creo que disfrutaría del San Siro, uno de los estadios donde está militando ahorita el AC Milan, igualmente el Inter de Milán ahí. Entonces, para mí es una de las obras maestras de estadios. Es increíble. Me encantaría algún día poder viajar y poder pisar, aunque sea la cancha, antes de que suceda algo, antes de que sea demolido. Entonces, sería una experiencia muy grandiosa. Bueno, vamos a poner un ejemplo de que estás en un partido y estás con tu jugador favorito, ya sea internacional o nacional, y te dice: ¿qué quieres que te dé? ¿Mis tacos? Bueno, mis zapatos, mi jersey, o alguna situación que traiga, ¿no? ¿Qué escogerías? Creo que escogería la jersey, porque sería lo primerito que pensaría, porque digo, esa camiseta la sudó con toda la pasión del mundo, la jugó, se esforzó para conseguir ese número, supongamos el número 10, así, ¿no? Esa camiseta. Entonces, como que hubo bastante trabajo, bastante esfuerzo para llegar a esa camiseta, y la verdad, una persona, un jugador que no sude la camiseta, creo que ahí la está desperdiciando. Okay. No importa del equipo que sea. Bueno, colega, ahora dime, que ese jugador te dijera, vamos a pensar que Ronaldinho o Antonio Valencia, que dijera: pregúntame lo que quieras y te lo voy a contestar. ¿Qué le preguntarías? Uy, esa es una pregunta difícil, pero creo que lo primerito que le preguntaría es: ¿cuál es el consejo que me daría a mí dentro de la vida futbolística? Porque a veces hay personas que llegan a lo más alto y a veces por ciertas cosas de la vida se desvían, entonces nunca llegan a ser lo que eran. Entonces, para mí es como que dar un consejo de la vida futbolística, qué hacer y qué no hacer para llegar a ser un profesional, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha, y ser conocido igualmente por eso, tener un carisma muy bueno, tener empatía con las personas, con los hinchas, que gracias a ellos se debe el equipo, se debe el club, se deben los fanáticos. Entonces, a mí me encantaría poder decirles esas preguntas. O sea, tengo más, pero creo que esa sería la principal. Ok, colegas, pues con esto cerramos la sección Fútbol Real y pues vamos cerrándola. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del Fútbol Real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 6:45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando. Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente. Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero. Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio. Infórmate en INE.mx o en INETEL al 804-33-2000. En 2021, tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos. El Parlamento Infantil es una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de todas y todos. Conoce nuestras propuestas en INE.mx. INE. ¿Te acuerdas de...? ¡Pero te peinas, eh! ¡Se lo dije! En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos, INE. Planeta. Hashtag todos los derechos para todas las personas. Hashtag nos y nosotras. Hashtag paridad de género. Hashtag por una sociedad solidaria e inclusiva. Haz que tu voz escuche. Participa, toma tu cubrebocas y sal a votar. Elige a quien te representa. Este 6 de junio, hashtag mi voto sale y vale. INE. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Pues colegas, estamos de vuelta en este PES Platicando de viernesito aquí en la zona Volcanes. Y pues ya saben, estamos aquí de vuelta. Y pues vamos a dar rápido los números de cabina, los contactos en cabina es 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. Y el Facebook y Twitter es arroba la voladora radio. Y también si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3 FM en la zona Volcanes. Y pues bueno, colegas, estamos aquí de vuelta en este PES Platicando. Y pues bueno, vamos rápidamente. Antes de comenzar seguir con el programa, les recuerdo que por favor, si no tienen la versión gratuita de PES, pueden ir y descargarla. Se los recomiendo mucho. También a los que tienen Xbox Pass, tienen el juego completo gratis por la membresía. Aprovechen colegas, porque pues son situaciones que no se vuelven a repetir. Y pues bueno, colegas, pues mi querido Vini, pues quiero que nos platiques también, antes de que te despidas, eso de que pues te mandó una carta, un correo, la liga profesional de tu país, sobre las ediciones que estaban haciendo tú y tus demás compañeros. Bueno, la verdad, fue una experiencia muy, pero muy, muy rara, porque nunca pensamos que la Liga Ecuatoriana nos podría, igualmente, como decir, casi demandar por utilizar lo que son derechos de autor. Lamentablemente, pensaban que nosotros nos lucrábamos, a toditos los editores, a toditos los youtubers, le llegó una notificación de que si es que hacíamos contenido de la liga ecuatoriana, por decirlo así, nos iban a demandar y íbamos a salir perjudicados nosotros, y prácticamente esto lo hacíamos por diversión, más no por lucrar con alguien. Entonces creo que la gente a veces piensa que nos vamos a llevar el dinero así, y no fue eso. Entonces, por suerte pudimos hablar tranquilamente. Algunos youtubers tal vez hablaron, otros dejaron pasar el comunicado, el recado, y no, en ese tiempo era como que todos, la verdad, nos sentimos muy nerviosos, porque, o sea, imagínate que tú haces lo que más te gusta y que la propia liga te impida hacerlo, que te diga no puedes hacer esto por tal o por motivo. Entonces sí nos sentimos un poco extraños, nos sentimos un poco raros, muy nerviosos, porque no sabíamos qué hacer, si es que iba a llegar hasta temas legales por hacer esto. Sí, pero yo creo que al contrario, ¿no? Como que los afamó más. Ah, bueno, eso sí, la verdad sí, bastante. Me hubiera gustado, aunque sea con eso, es como que nuestro trabajo fue reconocido por todo el mundo. Eso es algo bueno a acotar, sí. Ok, ¿y ahorita en qué quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo siguen editando? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasó? Bueno, esto también creo que les podría servir un tip para todas las personas que están editando Option File, ya sea de Ecuador o igualmente de Argentina, México, Chile, Canadá. Entonces, lo que hicimos es quitar los logos y el nombre de la liga ecuatoriana que están utilizando ahorita, para no tener problemas legales, y solo poner los clubes, nada más. Entonces, como las televisores y todo eso no tienen los derechos de los equipos, de las imágenes, eso no. Entonces, por esa parte nos salvamos, estamos más tranquilos y podemos seguir editando tranquilamente sin que la liga lo sepa o piense demandarnos, y le decimos no, aquí está, no nos pueden demandar, y mejor nos hicieron crecer más. Ahora la gente creo que quiere la liga ecuatoriana por todo lado. Ahora quieren lo prohibido. Bueno, colega, pues bueno, esto ha sido un placer haberte tenido en este pez platicando, pero antes de que te despidas, me gustaría que rápidamente nos digas todas tus redes sociales y qué proyectos se te vienen ahorita en mente. Bueno, para los que me quieran seguir, estoy en Twitter como @vinicisneros. Ahí estoy siempre subiendo lo que es el Option File de la Liga Ecuatoriana, que muy pronto se va a venir la última versión del campeonato, que va a arrancar en febrero. Entonces, para la gente que es amante de la Liga Ecuatoriana, ya saben que en febrero se viene algo bueno. Igualmente, que me sigan en YouTube, estoy como Vini, nada más ahí, porque voy a comenzar a subir contenido igualmente de la Liga Master, que de la Liga Ecuatoriana. Entonces, para que se pasen un rato, para disfrutar, para charlar, como lo hemos hecho, y pasarla bien. Y creo que proyectos a futuro, igualmente esperemos continuar esto de los Option Files, de la Liga Ecuatoriana, que disfrute todita la gente, porque creo que con lo que pasó de la Liga, con ese problema legal, bueno, creo que mejor me hizo motivar a seguir editando más y decirles no me voy a retirar por el momento, creo que voy a disfrutar un poquito más para que a la gente, como tú mismo dices, le gusta lo prohibido, entonces para que disfruten un poco más eso. Ok, colegas, pues bueno, vamos rápidamente a la sección recomendación de la semana. Durante la actividad del volcán. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, ya estamos próximos a cerrar este pez platicando, pero pues antes de irnos, ahí les va la recomendación de la semana. Es una película que a mí en lo personal me gusta mucho, se llama El Balón de Oro, una película con tintes pues de África, de esos países de por allá, y pues relata la historia de un niño que tiene un balón, creo que pintado de dorado, y por eso se llama El Balón de Oro. Y pues lo ven, es un chico que empieza a jugar con grandes y realmente juega mejor que los grandes, o sea, que los chicos adolescentes. El niño yo le he hecho como unos 12 años, unos 10 años, y de ahí creo que lo ve un reclutador, un scout, no me acuerdo bien cómo está la película en ese aspecto, pero lo invitan a probarse en un club francés. Y de ahí pues ya llega a ser un jugador profesional. Yo les recomiendo, véanla completísima, está muy buena cómo le va enseñando uno de los pues sus entrenadores. Tiene un entrenador que no olvido esa frase que le dice a los buscatalentos, porque ellos nada más los buscan por dinero en el mercado de las piernas, pero dice el entrenador que él no fabrica o no entrena para vender, él entrena para representar a su país, y que no busca el dinero, que no busca la fama, sino que busca que progrese el fútbol de su país, que pues de por sí los azota la pobreza, ¿no? Entonces, la recomendación de la semana es el Balón de Oro. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, pues ya estamos cerrando este Pez Platicando y les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado este viernesito, y pues ya saben, estamos escuchando sus sugerencias. Un saludo a nuestro querido Rolando Brenes hasta Costa Rica, a Rocío, mi querida productora, que nos está apoyando siempre, y pues bueno, antes de irnos vamos a dar el anuncio, el último anuncio de este Pez Platicando. Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Tiene misión, visión, tiene varios propósitos, como darle solución integral de mecánica automotriz a nuestros clientes para que mantengan su automóvil en estado óptimo. Sus servicios son ajuste de motor, afinación, mantenimiento del sistema de distribución y accesorios, ajuste de frenos, reparación de clutch, también tiene mantenimiento de suspensión, montaje de neumático, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión de línea de combustible, mantenimiento de sistema de enfriamiento. Y bueno, para contactarlos es el siguiente número, es 5544501847, o por Facebook Atzingo Automotriz, Twitter Atzingo Auto, o vía email, que viene siendo atzingo.auto@gmail.com, y al 5544501847. Esto es todo. Gracias, colegas. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.